Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a una edición de Escala Alternativa, segunda de la quinta temporada, según llevo la cuenta, ¿no? En este 17 de enero de 2016, cuando son las 18 horas con 57 minutos, tiempo del centro de México, pudimos entrar un poquito tarde, ya que el sensei Inuyasha, quien regularmente hace el espacio de sus viejas, no pudo transmitir el día de hoy. Y pensaba yo, bueno, mientras más pronto entremos, más pedidos les puedo cumplir a ustedes. Porque digo, ya tenemos ahí el... Ya tenemos la lista de reproducción de hoy perfectamente programada. Esa no se va a mover, esa no va a cambiar. Entonces, entrar temprano nos ayuda pues a ponerles los temas que ustedes elijan. Bueno, ya hay algunas personas que están aquí escuchando. Por supuesto, les envío un saludo muy grande a todos aquellos que estén sintonizando, que se estén reportando a nuestra sintonía. Como a Sebastián Talero, como a José Ulises Domínguez Botelo, como a José Roberto Torres Arenas, como a mi compañero Haru, que ya está aquí parando oreja, como espero estén muchos de ustedes el día de hoy. A grandes rasgos, ¿qué es lo que les vamos a tener? Había una bandita que no pudimos poner anteriormente en el último programa, que lleva por nombre Uchu. La vamos a tener hoy con no dos, sino tres canciones. Vamos a tener música del proyecto acústico de aniversario de Duas Infinity, los míticos, los famosísimos Duas Infinity. Junto con una escaladita, una escalera de intensidad en ritmos y sonidos. Con tres bandas que sí tocan rock, pero lo hacen a un estilo muy muy propio. Flumpool, Nico, Touches the Walls y The Backhorn. El nivel de intensidad en esas canciones va a ir subiendo gradualmente. Los pedidos que ustedes me vayan a hacer, junto con nuestro bloque yacer. Vamos a continuar con esta saga, con este proyecto Lovesick de Nuya Vez con Shingo 2. Y vamos a tener las partes 3 y 4 de su saga de 6 capítulos. Además, por ahí, algo pues de música electrónica movidona, de lo que quizás se pudiera considerar Shibuya Kei, porque es M-Flow junto con la cantante Minmi y en un remix del líder de Capsule. O sea, mucho, mucho electrónico, mucho hip hop. Maravilloso, maravilloso ese tema que vamos a tener al rato. Y bueno, empezamos con Sowellu y un tema de su último álbum, que lleva por nombre, ahorita les digo. No, este no es. No. Ah, maldita sea. Que se llama Love and I. Bueno, no es su último disco, ya tiene un ratillo. Es un disco de duetos que salió en 2010, donde esta chica, estoy seguro que algunos, como que medio dice, ¿no? Me recuerda que sí, pero... No. Para que estemos así seguros. Les recuerdo, les menciono. La chica que hizo el último ending de la primera serie de Full Metal Alchemist. Ella es Sowellu y ella es a quien tuvimos para empezar. Con un temita bastante, bastante pues popero, fresón, movido. Rio C de Rip Slime hace su aparición en este tema que se llama Mannerism. Esperando, por supuesto, que la combinación entre pop muy, muy fresa y este hip hop así agradable Espero les haya gustado. Divertido, divertida la cancioncita. Ya está la publicación de pedidos para el programa de hoy. Un saludo también a José Roberto Torres Arena. Me pide el mismo opening de la semana pasada. Viejo, por favor, hazlo en la publicación destinada para ese fin. Es la que está hasta arribita, es la primera que ves cuando te encuentras el grupo y dice ahí, los pedidos para el programa de hoy, enero 17 de 2016, se ordenan por aquí. Por favor, José Roberto, te pido que tu pedido lo hagas ahí, en esa publicación, y no en la de la semana pasada, para llevar el control adecuado. Todos ustedes se pueden comunicar con su servidor a través de las vías de contacto de siempre. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un gritito como @sander_anexus. En Skype, que por cierto estoy entrando, me encuentran como sander.nexus. Y todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Pues por todas esas vías es como los voy a estar atendiendo. Bueno, empezamos con la música, con la recomendación. Empezamos con esta banda que lleva por nombre... Es un nombre bien cotorrito, bien curiosito. Lleva por nombre Uchu. Uchu, una banda pues relativamente nueva. Solo tiene 2 discos y por ahí si acaso un single. Son, podría decirse, mini álbumes porque no son tan largos. No tienen tantas canciones para considerarse LPs. Pero son regularmente más de las... Son más de las regularmente 3 a 5 piezas que contendría un EP. Entonces, pues están en ese punto medio entre lo que es pues un mini álbum y un LP. ¿Qué trae Uchu a la mesa? Bueno, Uchu trae a la mesa una combinación de un rock pues bastante convencional, con algunos sonidos y ritmos, que es precisamente donde se le da como que el giro de tuerca, porque suelen emplear también piano de manera pues ocasional, y cuando lo utiliza es un piano rápido, es un piano, podríamos decir, caótico. Porque sí, son muchas notas. Hay algunos breaks y entretiempos. O notas, arreglos, líneas instrumentales a tiempos asincopados. Lo cual pudiera dar por ahí una como medio... Un medio toque a lo que vendría siendo Matt Rock. De hecho, un tema de los que vamos a escuchar a continuación de Uchu me recuerda mucho a Jisoo, otra banda que también tenemos bastante aquí en este grupo. Cuando puse yo uno de sus temas que me parece los mejores de este grupo Jisoo, todos estaban emocionadísimos con Bradio porque también lo habíamos puesto. Ándele pues, no pusieron atención. Pues, friéguense. Ya la próxima vez que Jisoo forme parte de la lista de reproducción, pues será hasta entonces que lo escuchemos. O si alguno de ustedes me quiere pedir algo de ellos, por supuesto, podemos ponerlo. Pero dibujo paralelos entre Uchu y ellos, porque Uchu también es pues muy experimental. Son si acaso pues, más rockerones, más convencionales, porque se utilizan... El combo de guitarras líder rítmica, bajo, 2 voces, masculina, femenina. Mientras que Jisoo por lo regular son arreglos instrumentales. Uchu tiene su encanto, Uchu tiene su magia y me parece un buen descubrimiento, una buena recomendación que ponerles a ustedes. Vamos a empezar con el tema que le da título a su primer álbum. Esto lleva por nombre Happy. Son las 19:07. Paren oreja, chicos, estamos iniciando Ska. Este es el tema, pues, titular de su segundo mini álbum, Hello, Hello, Hello. Uchu y su canción, pues, Hello. Sing out soon.

Regresamos después de esta dosis pues, de rock alternativo con la banda Uchu. Y tres temas que salen de los dos mini álbumes que han lanzado hasta el momento. ¿Qué tal les pareció la música de estos muchachos? Espero les haya gustado. El vocalista tiene como que una voz muy muy particular. Y Dominio, por lo que llegué a escuchar, pues si no dominio, al menos conocimiento del idioma inglés. Entonces, pues es una banda que también hace como que estas canciones con letras en más de un idioma. Muy entretenida, muy juvenil, con mucha actitud la banda que acabamos de escuchar. Espero les haya gustado. Un saludo a Rito Alexis, que se acaba de agregar al grupo El Hómanos de Escala Alternativa. Para todos los que quieran pues, entrar en contacto con la comunidad, los de nosotros, los escuchas, y ver pues el contenido del programa. Acabo de hacer una pregunta en el grupo de Facebook. ¿Ustedes han escuchado recitales o proyectos 100% acústicos de sus músicos e intérpretes favoritos? Sí, no, ¿cuáles son los que más les han gustado? Déjenmelo saber. Ahí está la publicación con una foto, pues sí, bastante, bastante bohemia de los Straightener. Tocando ahí una. Cantándose una rolita en medio acústico. Muy, muy buenos estos muchachos de Straightener. Y la razón por la que hago esta pregunta es porque lo que sigue a continuación es precisamente un proyecto acústico. Duas Infinity, esta banda que ya cumple 16 añotes de vida este 2016. Nos ha estado trayendo desde finales del año pasado las canciones que forman parte de este proyecto Two of Us. Ya lo he comentado en emisiones anteriores. Este Two of Us se trata, al menos es la promoción, de lanzar una canción acústica por semana durante 16 semanas. Y se supone que van separados en dos lados, un lado azul y un lado rojo. No estoy muy seguro exactamente qué es lo que distingue una canción de otra, pero durante estas 16 semanas van a salir 8 canciones del lado azul y 8 canciones del lado rojo. Y cada disco, vaya, cada de uno de estos, pues de estos compilatorios con sus reversiones en acústica, van a componerse de 14 canciones. Entonces, cuando lleguemos a la semana número 16, que pues es dentro de precisamente otras 4 semanitas, no hay que desanimarnos porque todavía quedan 12 canciones nuevas y esas formarán parte, más bien esas las podemos escuchar en su lanzamiento ya oficial de su álbum, de este proyecto Two of Us, el cual se llevará a cabo el 24 de febrero. Acabo de poner también en el grupo Melómanos de Escala Alternativa la página oficial del proyecto Two of Us de Duas Infinity para los interesados en obtener pues más detalles o saber cuáles han sido las canciones que se han lanzado hasta el momento. Hoy vamos a escuchar dos. Se las estoy dando a digerir de a poquito porque pues, si no luego al rato no nos va a quedar material, ¿verdad? Para pasarles a ustedes de este proyecto. Un saludo a Jen, que me está escuchando desde Uruguay, si no estoy equivocado. ¿Me creerás que yo no sabía de dónde eras? Yo pensé que eras del Distrito Federal. Y por ahí leí una vez. José Ulises me acaba de mandar su su rola, que vamos a tener más al rato en el bloque de pedidos. Los pedidos, chicos, ya se me acabaron. De verdad, fueron varios en muy poco tiempo, entonces me sorprendió. La respuesta que están teniendo ustedes me agrada mucho. Miguel Andrés Cheuquemán manda saludos. Saludos acá al... Bueno, no, me pide que le mande saludos, ¿no? Por supuesto, con mucho gusto, un saludo hasta allá, hasta Chile. Dice que lo agregue al grupo. Bueno, no lo suelo hacer porque pues no les ha dado, no les ha pasado que los meten a pinches grupos que realmente no tienen nada que ver, y ahí están las notificaciones y ahí están dando lata, chingue y jode, publicaciones en un grupo del cual ustedes no saben cómo formaron parte, pero no tienen ni el mayor ni la más mínima disposición ni el interés de estar ahí. Por eso es que yo no lo hago. Si ustedes me lo piden, pues con mucho gusto, ¿verdad? Entonces en un momento te agrego, Miguel. Me pregunta por inbox si soy el locutor. Por supuesto que sí. Yo, quien estoy hablando en este momento, es a quien le estás escribiendo. ¿Y qué vamos a escuchar? Una de las canciones la escuchamos bastante aquí en nuestra frecuencia, y la vamos a oír pues ahora con un arreglo total y completamente distinto, 100% acústico, más emotivo, más íntimo, más como si lo más personal, siento yo, que es esto que nos quieren dar a probar los chicos de Dudas Infinity. Antes vamos a empezar con una rola que tiene un... Le hicieron un arreglo flamenco, pero... O parecido a flamenco, bastante, bastante sabroso. Esta es la canción que salió en... Por ahí me parece... De noviembre todavía. O de las primeras de diciembre. Quizá no muy apropiadamente para nosotros que estamos experimentando... El fin del otoño y el principio del invierno desde el mes pasado. Pero me parece que les queda bastante bien a los que están en el cono sur. Porque a ellos pues el calorcito sí les está pegando. Pero genial ahorita. Esto es Dudas Infinity. El tema se llama Under the Sun. Versión acústica Tuba Foss. Y esto es Escala Alternativa. ざわついた夢の中目覚まして、やってきた朝絶妙にかぶせるアイライン、うまく決まって今日はついてるんじゃない鏡の中で微笑む後押しするように空も 揺れて後悔しても泣いてるほら今深呼吸して歩き始める Let me feel so nice 満足してないこんなもんじゃない掴み取れ Escuchar a continuación es Mahou no Kotoba, Would You Marry Me, un clásico de Anime Nexus en versión 100% acústica, Duos Infinity. Thank you. future mighty me, honey. Omedetou wa ima yatto deita maho no kotoba totemo sasai na hajimari ga hora totemo Ya regresamos después de estas dos bonitas canciones de Duas Infinity en versiones 100% acústicas. Fueron Under the Sun con un arreglo medio flamenco bastante interesante, y Mahono Kotoba, Would You Marry Me, canción que escuchamos de manera más o menos frecuente en nuestra estación, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Juan Carlos, Johnny Charlie, me dice, llegué apenas para escribir la canción en el muro. Sí, no, apúrate, que si no se te acaba. Ay. Todo bien, Johnny Charlie, todo muy bien. Espero que allá por tus lares esté todo viento en popa. ¿Qué más tenemos de pedido? Saludo al Toquilli que me pide. Ay, güey, ¿qué me pides tú? Ahorita lo escucho. Ishiwatari Junji Sunahara. Yoshino. Vamos a abrir y ver la longitud del bendito. Ay, güey. No, es que uno de ellos es el intérprete. Ishiwatari Junji Sunahara Yoshinori Yakushimaru Etsuko Kamisama no Yutori. ¿Qué es esto, güey? Ah, qué bárbaro, no puede ser. Digo, igual, lo vamos a poner, ¿no? Por supuesto. Pero saca bastante de onda, ¿no? Ay, estos son nombres. Ya ni yo. Y por aquí también por el buen Haru me pidió Hane de Koshi Inaba. Koshi Inaba, también vocalista del dúo de rock Blues Bees. Ya los tuvimos aquí, buenísimos los Bees. Permítanme un momento, por favor. Entender y perdonar que todavía no me estoy recuperando de la tos, ¿verdad? Entonces escuchar todo mis tosidos bien golpeados aquí. No es nada bonito. Jordi me había pedido Wake Up de Tokyo Ska con Asian Kung Fu. Vamos a darle un poquito de variedad, Jordi. Estoy buscando ponerte otra cosa. Nada más que como que no me estoy explicando muy bien. Dime tres películas de Disney que te gusten. Me pusiste Wall-E, Up y Los Increíbles. Esas son de Disney Pixar. Voy a sonar muy mamón, pero dame nombres de películas nada más 100% de Disney. Si tienes por ahí alguna, algunos nombres. Entonces con ya de ahí me baso para a ver con qué con qué te puedo sorprender el día de hoy. Johnny Charlie me pide Re de Asian Kung Fu Generation. Por supuesto que sí. Sebas Talero me pide Sumasaki de Oreska Band. Está programada. Y José Ulises me acaba de pasar su rola de The Strokes. Con mucho gusto, claro, vamos a tener estos pedidos. Me encanta cómo se dejan venir todos así a la brava. El post lo pongo mencionando los primeros tres. ¡Ah! Vale, madre, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Eso significa que están atentos, que quieren escuchar su música. Y con mucho gusto la ponemos por aquí. Ok, Tarzán, Pocahontas y Mulan. Vamos a ver qué tenemos desde ahí. Vamos entonces a lo que sigue. Lo que sigue es un bloquecito de rock, pero así rock que irá desde lo más gradualmente tranquilo hasta quizá lo más... lo más punk, lo más fuerte, lo más potente. Johnny Charlie, si tengo Re. Re es el lado B de un sencillo de Asian Kung Fu Generation. Me parece es por allá de... No. Re viene en el Kimi Tsunagi de 2003, su primer disco, de hecho. Desde 2003 existe esa canción... 13 años después la tenemos como opening de un anime de temporada. Mira nada más, hasta entonces le ponemos atención. No, señores, no. Asian Kung Fu es buenísima banda para que se le ponga atención a toda su música. Yo sé, Johnny Charlie, que tú eres fan, entonces entonces pues tú eres seguidor, digamos, el comentario no va para ti. Es como le hablaba, como le decía a Haru en la tarde, o sea, a veces la gente de este lado del charco es tan obtusa que si una canción, por más buena que esté, no forma parte de algún anime como opening, como ending, como insert song de la que está, de las que se ponen ahí en medio de la serie, para la gente esa canción no existe. Prefieren seguir escuchando los mismos openings de Naruto, los mismos endings de Bleach, los openings de las nuevas series y todo. Muchachos, esto es música. Digo, la música obviamente es un producto, ¿no? Pero es un producto que no necesariamente tiene que estar asociado con algún medio de... con algún medio de entretenimiento. O sea, ¿les gusta una banda? Órale, adéntrense. No tienen idea de los desmadres que eran conseguir este material por allá, incluso de 2000. Y no me voy a ir tan lejos, de 2005, 2006. Era un material que nada más podías agarrar o por el eMule, por el SoulSeek, que son herramientas para compartir archivos peer-to-peer. Los tenían muy poca gente, los tenían a calidades muy bajas. En una de esas los archivos estaban hasta rotos, que se escuchaban el ruidito blanco de repente. Era molesto, pero era lo que teníamos. Ahora, al día de hoy, infinidad de sitios, infinidad de comunidades, infinidad de gente que se pone a compartir la música, le hace los rips de los... hace las conversiones de los CDs originales. Las hace a muy altas calidades. Que FLAC, que MP3 a 320, que AAC. Entonces son formatos buenos, son formatos muy buenos y a calidades bastante, bastante altas. Mejor que el pinchurriento de MP3 a 128 con el que llegamos a vivir por casi una década. Entonces, tienen los medios, ahí está. Si no saben la discografía de una, de algún grupo que les guste o algo, bueno, se meten a Wikipedia, se meten a las páginas como a CD Japan, a PlayAsia. No, PlayAsia es para vender videojuegos, qué pendejo. A J-Pop Asia. Se meten a Gendo. Así como para llevar también una medio relación. También está Otonomai, que es una... que es una comunidad también para... es para descargar... para descargar música. Hay muchas, muchas, muchas alternativas. No se quede nada más con lo más... con lo más fácil o con lo de siempre o con lo que les es más fácil escuchar. No, entrenle, búsquenle. Digo, es una sugerencia, ¿no? Para que no se aburran de escuchar la misma música todos los días. ¿Qué vamos a tener? Flumpool, una banda de pop rock bastante, bastante tiernis, bastante bonis, bastante así cosita. Con el lado B de su sencillo Natsu yo Tomenaiden. Y esto es Y puse el lado B porque incluso el sencillo principal estaba todavía más meloso. Entonces, es una muy buena banda Flumpool. Es que sí, cuando se dedica a hacer rolas románticas, puta. Con ganas, cabrón. Después escucharemos a Nico Touches the Walls con Usu to Usu. No sé si sea su último sencillo, ¿no? Y después a The Backhorn con Sonosakie, el lado B de su más reciente sencillo. Es su último, pues, que fue el año pasado. Empezamos con esto que es Flumpool y Kimi ga Itakara en este bloque rockero de menos a más en Ska Alternativa. I心折れそうな時くじけるな強くなれといつも君が涙浮かべ励ましていた I wish you were fine 夢に咲いた思いは I can't forget you 巡り巡るこの胸に の景色が変わっても笑って笑ってよ君に送った今泣いてよ泣いていい明日は晴れるからいつも幸せとはそのもたないことできっと手にするもの愛とは繋がり目をそらして見守る愛を知った情けないくらい一人で生きる強さをくれた I wish you were fine 願いが叶うなら I can't forget you 同じ夢見てた夏を Chiwa tok, walate, walate. 叩くんだ。 Subiendo un poquito la intensidad en este bloque rockero, y esto es Nico Touches the Walls con Usu to Usu. Yeah. Y nos vamos ahora al punk y al hardcore, cortesía de The Backhorn y su tema Sonosaki E. Regresamos después de este bloque rockero, armado de manera tal que subiera de poco a poco en intensidad. Tuvimos a Flumpool con Kimi ga Itakara, empezando el bloque desde abajito. Después Nico Touches the Walls con Usu to Usu, como ya más a nivel medio, y al menos la parte rockera, la parte hardcore. Parte heavy fue cortesía de The Backhorn y su tema Sonosaki E. Nos vamos a los pedidos. Muchos que cumplir el día de hoy, eso me da gusto. Sobre todo porque fueron fáciles de conseguir. Por eso les pido siempre que me hagan el favor, ¿no? De pasarme los links donde podamos escucharlos. Vamos a empezar con un pedido de Sebastián Talero. Esta canción muy conocida por todos nosotros. Sumasaki, tema de Oreska Band, para mover el bote con toda alegría aquí en Radio Anime Nexus. Este es pedido de José Ulises Domínguez Botelo. Undercover of Darkness. El artista es The Strokes. Fold back down. Esto es un opening, me parece que el más nuevo de Detective Conan. Esto es Koshi Inaba. El tema lleva por nombre Hane, pedido de Haru. Este es pedido del Tokiji, son mil y un intérpretes, no los voy a decir todos, son muchos. Kamisama no Iutori. Night shot. Escuchar una versión un tantito diferente de esta canción, una versión 100% en vivo. Asian Kung Fu Generation con Re en vivo. Este es pedido de Juan Carlos Morales Rodríguez, a quien envío un saludo muy muy grande, como siempre, por estar al pendiente de la sintonía. 書きむしって忘れない傷をつけたろうんだよ。 Esto es Tokyo Ska Paradise Orchestra rindiéndole un homenaje a Disney. A Whole New World, un mundo ideal. Música, el tema de la película Aladdin, pedido de Jordi Alejandro Aro Silva. Así es como terminamos con el bloque de pedidos. 6 temas, muy buenos todos. Muchas, muchas gracias a quienes hicieron un aporte a la lista de reproducción del día de hoy, agregando estas canciones. Tokyo Ska Paradise Orchestra con ese último, un cover de Un Mundo Ideal de Aladdin, por supuesto en japonés. Les comento, es parte de algo más grande, ¿eh? Es parte de una recolección que yo estoy haciendo de un chingo de discos, de grupos de rock, de pop, escapara, de hip hop, haciendo tributo a canciones de Disney o haciendo canciones para Disney. Todo esto va a ser, digamos, es parte de algo más grande, un programa que les pienso traer después. Así grande, grande, chingón, enorme, muy, muy temático. Será, digamos, dentro de unas transmisiones más. Me comenta Johnny Charlie. Bueno, ya nos dio el video de esta serie Boku Dake Gainai Machi, el opening Red Edition con Generation. Por supuesto que la van a sacar como single remasterizado, es una práctica bastante, bastante común. Revisitar canciones, moverle, hacerle arreglos. No se nos olvide que Re Re ya existe, pero como parte de un álbum nada más. Entonces, le habrán hecho algo seguramente para que suene muy especial en esa secuencia de apertura del anime, sobre el cual usaron pues esa canción. Los comentarios de los asuntos acústicos. José Ulises comenta que sí vio los MTV Unplugged. Esos eran como que la firma de la casa, ¿no? Cuando sabías que un artista músico antes o ya tenía trayectoria, o estaba de moda, cualquiera de las dos, pum, le hacían un Unplugged. Hubo varios de música en español. Café Tacuba, Los Drogadictos de Zoé, Soda Stereo, que el de Soda Stereo es un caso muy especial. A Cerati simple y sencillamente le valió madre. Dije, claro que voy a meter instrumentos eléctricos, ustedes no me pueden decir a mí qué hacer. Y Gustavo Cerati y metió instrumentos eléctricos y le quedó pero de reputa madre el concierto, el recital. Bastante, bastante chingón. Sebastalero me dice que la BBC Radio 1 es una estación, pues, de música, una estación británica, estación derivada precisamente de la cadena de noticias BBC. Tienen unas sesiones que se llaman Live Lounge de algunos artistas donde exponen un tema, digamos, éxito y un cover. A mí me recomienda un cover acústico de Fix You. Es canción de Coldplay hecha por Gabriel Aplin. No conozco a Gabriel Aplin. Y también por ahí algo, un aporte que hizo de una banda Pulse, una banda de rock indie, haciendo un cover de Florence and the Machine. He escuchado los nombres de Pulse y de Florence, pero a mí me están hablando en chino porque no los he escuchado. Dice, en el mundo japonés conozco pocos, pero suena especial, como estos de Dos Infinity. A lo mejor y luego en una de esas encargo de juntar, de recolectar canciones acústicas, ¿no? Y las ponemos también todas en un programa especial, ¿no? Solo unas ideas que entre nosotros, entre todos aquí, entre todos armamos. ¿Qué me dice el Tokiji? Pues lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? que no se queden solo en opening y ending. Hay muchas más bandas interesantes del Japón. Y además, las bandas que se dan a conocer por esa música, pues no solo tienen eso, tienen un chingo de rolas, no sé. No tienen ni idea de lo versátiles que son Duas Infinity, de verdad. Duas Infinity y Triceratops, que es otra banda que también escuchamos mucho por aquí, tienen esa particularidad. Utilizan, más bien exploran tantos géneros, tantos caminos, que haz de cuenta, se van como haciendo circulito. En algún punto es inevitable que regresen otra vez al punto de al punto de inicio. Y desde ahí vuelven a hacer lo mismo, vuelven a dar la vuelta. Yo siento que Duas Infinity ya va como por la, ya va como por su tercera vuelta al círculo entre todos sus discos que han sacado. Son alrededor de 11, 12, por ahí más o menos. Pero sí, Duas Infinity ya lleva mucho, mucho tiempo explorando muchos estilos. Entonces, para que no se quede nada más con eso de que, ay, los de Inuyasha, no, cabrón. Han hecho muchas cosas. El Ulises se bota de risa porque por mi comentario sobre eso. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? Para no romper corazones. Oye, sí, es que... De repente escucho hablar al vocalista Chucho León Larregui. Y se quedo preguntando, güey, ¿qué estás diciendo? Bueno, a lo mejor así es su voz, no sé, no me importa. Vámonos ya a lo que sigue antes de que siga acabando mi hoyo más hondo. Esta es una rola bien, bien padre, bien, bien, muy interesante. A mí me encanta. M-Flow ama a mí. M-Flow, un dueto de MCs, DJs, productores de hip hop japonés, que tienen una, pues, costumbre de andar agarrando, de hacer duetos, de hacer colaboraciones con varios artistas de la escena pop japonés. En este caso tenemos a la cantante Min Min, la misma que nosotros escuchamos en el ending de Samurai Champloo y por ahí en la canción del final de, en el último episodio de la serie. La rola de Min Min, la de Shiki no Uta de Samurai Champloo, fue producida por el mítico legendario Yun Seba, ¿no? Ya ves, paz descanse. Y en esta ocasión pues hacen una colaboración con ella en un tema de su álbum de 2006, si no estoy equivocado, Cosmicolor, que lleva por nombre Lot of Love. Lot of Love, mucho amor, un chingo de amor. Porque el amor es el que mueve al mundo. Hicieron pues uno de estos himnos así alegres, contentitos. No obstante, y no conformes con eso, cuando lanzan en el mismo año el sencillo Love Song, una colaboración con Bonnie Pink, que probablemente tengamos después, sacan también un remix de esta misma canción. Este remix es hecho por Yasutaka Nakata. ¿Quién es Yasutaka Nakata? Líder y productor de la unidad musical, del dueto musical conocido como Capsule, música 100% electrónica. Entonces, Nakata mete su estilo muy particular a esta canción, que ya llevaba pues un ritmo, un flow bastante, bastante hip hopero, y con una voz de verdad muy, muy educada, muy agradable, como la de la señorita Min. El resultado es una canción de 7 minutos 10 segundos. Espero que no lo sientan, porque yo de verdad no lo siento cuando lo escucho, porque está siempre tan, tan, tan upbeat, tan, tan alegre, tan movidona, tan positiva, que da gusto, da mucho gusto escucharla. M-Flow in Min Me, Lot of Love, remix de Yasutaka Nakata. Esto lo tenemos el día de hoy en Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos, y muevan el bote. Ya regresamos. Radio. La mejor parte viene en el coro, escúchenlo. Let's go a coast team. Suka acapella can make it down. 俺が player だから君なりに coach me. Mojiki change the game like Doji. Moshi 遅れました I'm Babaru. As you can all see, Hosey したいなら come to me. 俺の人には興味 Yeah, something new 君の姿勢ちょっとチラ見して不安見るふり押して気になってる Yeah! Regresamos después de esta rolita para mover el bote en Floy Minmi con Loda Love, un remix de Yasutaka Nakata. Tokiji me pasa el dato que Yasutaka Nakata también es compositor de la música de Perfume y de Kiari Pamiu Pamiu. Gracias por el dato, Tokiji. Nada más que yo lo que prefiero es que Nakata no es parte de Capsule. Nakata no es parte de Kiari Pamiu Pamiu. No, Nakata es parte de Capsule. ¿Qué chingos acabo de decir? O sea, que Nakata... ¡Ay, cabrón! Que Nakata no es parte ni de Perfume ni de Kiari. Nakata es... Es parte de Capsule. Capsule es su grupo. Capsule es su creación. Mientras que en los casos de Perfume y de Kiari, pues hay varias manos, hay varios productores. Él es uno, a lo mejor es él es el musical, pero en estas dos agrupaciones, Perfume y si acaso todo el concepto que acompaña a Kiari, hay varios productores metiendo mano. Nakata es uno de ellos, pero no él. Espero se haya estado claro a lo que me refiero. Comentan acá estos muchachos en una publicación de The Strokes. Tremenda canción, Undercover of Darkness. Dice José Luis, estaría genial un nuevo disco, pero lo veo complicado. Sí, es una buena rola, me gustaron más las del Calm Down Machine. Yo creo que en una entrevista uno de los integrantes dijo que este año posiblemente sacan álbum. Y el problema, lo veo yo, es Julian y su música marciana. ¿Qué tan fumado está el proyecto solista del Julian? Porque Julian yo no lo veo, digamos, más a lo mejor más extraño ni más experimental que un Lou Reed. Queremos encontrar a alguien en la música occidental que de verdad sea un pinche cerebro andante que ande componiendo, produciendo así de un lado al otro y de regreso y moviendo, torciendo por completo, digamos, la regla o la línea métrica de lo que es X y lo que es Y. Frank Zappa. Escuchen Frank Zappa. Julian Casablancas es Frank Zappa. No creo que sea Frank Zappa. Mira, Frank Zappa es un pedo. Todo lo que está abajo de él es escuchable. Bueno, también cuestión de estándares, ¿no? Realmente yo no he escuchado el proyecto solista de Julian. No es que esté así que ustedes digan, ay, güey, bien curioso. Pero pues sí, habrá. Digo, nunca hace daño escuchar algo un poquito más, ¿verdad? Y bueno, nos vamos al bloque yacero, ahora sí. Con dos temas más de esta exalogía, de esta saga enorme. No, ya ves, con Shingo 2, Lovesick. Ya les había comentado en el programa pasado, pues, de qué se trata, ¿no? Todo este proyecto, de cómo se llegó a dar la colaboración. ¿Por qué Nuyaves? ¿Por qué Shingo? ¿Por qué seis partes? Cada una tiene un toque muy, muy especial. Lo que sí no creo que pueda negar es que... En todas las partes... Pues al formar parte de algo más grande, sí, es que suene muy, muy especial. Vamos a escucharlo porque ya tenemos el tiempo encima y no quiero andar robando minutos. Esto es Lovesick, parte número 3. No, ya ves, con Shingo 2, bloque ya cero de escala alternativa. And now. The mic live. Resurrection. Make the mic live. Resurrection. It's funny how the music put a talent in perspective. How the soundtrack to your life is perfected. Whenever you're up, feeling blue, keep walking and we're that is. Make you love to the means, means vibe to the beat at night. With the whole city fast asleep. How cold true words seem to ride through my lips. Take hold of a part of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know to me. It's so hard to find the good lips up to the belly. Try and find a reason to work out. Will it not me? When thinking is wishful, like a star upon a chair, gazing up to the ceiling. How far do we have to stretch the truth to fit the lifestyle borrowed and overdue? We can take it all back to the register and start all over from the canister. Just break it all down in a piece of bright. Moments have passed by like you need it all right. Throw on your favorite reel, that's good to go. On the analog play, watch the people glow. Sit back with the breeze and let the memories flow. Comedy, tragedy, all the highs and lows. It's funny how the music burns down the perspective. How the soundtrack to your life is perfected. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Profited me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I admit, my thinking is wishful. Like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from the canister. Let's save it all up for one ultimate prize. Homecoming gathering with the big surprise. When you don't, you still let me in after all these years. The room that you caved in, my heart is exactly the same as you left it. I realize that you have moved on. New styles and clicks like them silent flicks. I'm speechless in this golden occasion. The beautiful expression on the silver creation. This time I like to keep in touch. I'm a little bit wiser, a whole lot tougher. If I suffer through another nightmare tonight, we'll chalk it up as another chapter to write. Or right or wrong or somewhere down the middle of the road. I wanna see you again in the scene with the backdrop a perfect 10. And the music can take us back to the spot right then. From black and white to a sepia tone. Some dream come with a tint or a monochrome. From black and white to my skin tone. Some dreams have a stint on this microphone. It's funny how the music put down time's perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are. Okay, we can take it all back to the register and start all over from the canister. Just break it all down in a piece of bright. Moments have passed by like a meteorite. All right. Throw on your favorite jacket and you're good to roll. On the analog trail and you look the road. Just stroll through the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane, Esto es Lovesick en su episodio número 4. La dupla es la misma, ¿no? Ya ves con Shingo tú. En el bloque ya cero de escala alternativa. Second and third to a fourth dimension. Rise above waste that holds us captive. Cause square, swear that I am the captain. Cool the sapphire, sky burn like sapphire. Moth to a fire, but we can fly higher. Till we reach an apex. We fit tight like a glove in the latex. Bring it down to earth for a cooling session. Lay sideways and glaze the nessus. Gaze to each other in the outer fine galaxies of uncharted nebulas. Heard joy of a spilled milk on a quill of lavender, woven in the fabric of a calendar. Dress up at the end of October. Give thanks to the famine November. A cold but cozy December. And we back to the origins. Let me begin. Snowflakes in January, hot warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like April. Made the best dance in the Juno bridal. Power of the will, Julius and Augustus. All you know is just us. In a new semester, back in September. Boy, I wonder if still remember. On a tangent, as I always do when I'm on the fringe, and the tally of the letters will reach the valley where the wings will seek. A series so classic at the top of October. Give thanks to the famine November. A cold but cozy December. And we're back to the origins. Let me begin. Snowflakes in January, hot warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like April. We're the best dance in a Juno bridal. Power of the will, Julius and Augustus. All you know is just us. In a new semester, back in September. Boy, I wonder if still remember. Boy, I wonder if still remember. Radio Anime Nexus. Y con esta musiquita es como nos retiramos con estos dos temazos de Núñez para escucharnos próximamente el domingo 24 de enero con más música para que sigamos explorando el otro lado de... la redundancia, ¿no? Para que sigamos explorando el otro lado del sonido. Para que sigamos dando un descanso a nuestros oídos. En la semana esperen el podcast. El día de mañana, el día de mañana no trabajo, es día festivo. Pero me tengo que levantar temprano. Chingado. Algo es algo, ¿no? Con el mejor de los deseos, se los digo. Tengan una muy bonita noche de domingo. Prepárense muy bien para iniciar su semana. Y recuerden, el lunes no es... El lunes puede ser bueno o malo, todo depende de nosotros, es cuestión de actitud. Esto fue Esca Alternativa, yo fui su anfitrión y amigo Sander. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Se viene a continuación Rings en Full Insomnio, se quedan en compañía de las mejores manos y en sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, chao chao.